Aprender a recibir es aprender a amarte y dejarte amar. Aprendiendo a recibir. Hoy ha llegado a mí un mensaje que me ha hecho pensar mucho. A una amiga alguien le ha dicho: el amor llegará a ti cuando aprendas a recibirlo. Y me he quedado pensando en cuánto soy de recibir y cuánto de dar. Y claro, aparece el autoamor, la autoestima, el merecimiento y todo el círculo vicioso de elementos que nos lleva a aprender a recibir mereciendo, desde el amor y con amor, algo que nos cuesta mucho. Una de las leyes espirituales universales es la ley del dar y recibir. Si imaginamos que forman un círculo en continuo movimiento, en el momento en el que no sabes recibir, te cierras a recibir o rechazas lo que te dan y solo das, tú misma estás rompiendo el círculo de energía universal que se produce de forma natural, relacionado con la abundancia natural que forma parte de nuestra vida. Por falta de merecimiento, porque no te sientes merecedora de lo que te están dando, ya sea amor, cuidado, atención, un regalo o un simple gracias. A veces, ante una situación tan sencilla como que alguien te diga: qué guapa estás, contestamos: tú también, eludiendo recibir el regalo de esas palabras con un gracias. Cuando contestamos, devolvemos en lugar de agradecer, quedándote lo que te han regalado. Sin darte cuenta, estás rompiendo el círculo de abundancia, rechazando lo que te dan. Como siempre, el reto está en el equilibrio, en saber dar y saber recibir, siendo parte de esa energía que se transmite a través de ti, de tus emociones, de tus pensamientos y de tus actos. Sentirte feliz cuando das y sentirte feliz cuando recibes. A veces necesitamos una experiencia de fuerza mayor para aprender a recibir. Una situación complicada en la que por alguna razón física te veas inmovilizado con más dependencia de los demás se convierte en uno de los mayores aprendizajes. Y cuando tienes que aprender algo, la vida te lo da. Siempre he sido bastante autónoma para todo, independiente y a veces impetuosa. A una semana de dar a luz a mi hija, intenté mover un mueble y de pronto no podía caminar. Di a luz con muletas y al nacer mi hija no podía cogerla en brazos y moverla, mecerla o pasear con ella en brazos. Solo podía estar sentada. De pronto necesité la ayuda de todo el mundo para estar bien, cuidarme, asearme, moverme, cuidarme yo y cuidar a mi hija recién nacida. Todo un aprendizaje de vida que me hizo ordenar lo que estaba desordenado. Me vi impedida, imposibilitada, inmóvil, impotente y de pronto lo comprendí. Era la vida enseñándome cómo era yo cuando sabía recibir. Me sentía más agradecida, menos impetuosa, más cercana y dulce, más colaboradora, menos fuerte, más vulnerable. Perdí en autonomía, pero gané en amor, en mis relaciones, en valorar la ayuda y la atención que las personas me cuidaron. Gracias a mi madre y mi tía por estar en ese momento tan especial. Estaba aprendiendo a recibir. Aprender a recibir también es un acto de amor a ti. Abrirte a recibir es abrirte al amor, porque cuando te permites recibir amor, atención, cuidado, te estás diciendo me quiero a través del otro. Te abres a algo bonito para ti, te permite sentirte cuidada, amada y valorada. Aprender a recibir también es un acto de amor al otro, porque cuando te dejas cuidar o amar, le permites expresarte lo que tiene para ti, lo que quiere darte, lo que siente por y para ti. Aprender a recibir es aprender a amar y dejarse amar. Para saber lo que verdaderamente es amor, mira cómo eres tú cuando amas. Amar es cuidar. Para saber lo que verdaderamente es amor, mira cómo eres tú cuando te amas. Probablemente eres generosa. Te entregas, das amor, hablas con amor y cuidas a la persona que amas. Quizá te cueste recibir lo mismo o no sabes. O no te lo han dado como tú lo das, o quizás sí. Quizá has tenido relaciones equilibradas en las que te han cuidado y te han dado amor en la medida en la que lo has hecho tú. Pero, ¿y tu relación contigo? Si amar es cuidar, amarte es cuidarte. ¿Cuánto miras por ti cada día? ¿Cómo te hablas? ¿Cuánto te aceptas? ¿Cómo te cuidas? ¿Te das lo que necesitas? ¿Cómo te proteges a ti misma? ¿Cuánto te alejas de lo que te hace daño? Hay mucho que puedes hacer por ti. Quizá no estás haciendo suficiente. Cuidarte es acercarte a lo que te hace bien y alejarte de lo que te hace daño. Más allá de cómo te cuidan los demás, lo importante es, sobre todo, cómo te cuidas tú. Respetar lo que sientes, hacer caso a tus sensaciones, a tu intuición, a tu cuerpo y darte lo que necesitas en cada momento en la medida que puedas. Cuida lo que escuchas, con quién te relacionas, lo que permites que te digan, lo que te dices tú. Cuida lo que crees, lo que eliges pensar, lo que permites que te afecte. Hay una cosa cierta. La persona que peor te lo hace pasar en tu vida eres tú misma. Bájale el volumen a tu crítica interior y sube el volumen del permiso a equivocarte, a probar, a jugar, a vivir sin expectativas, a sentir, a simplemente ser. Todas las personas tenemos partes que preferimos no ver, no mirar o no tener. En el fondo, sentimos que no somos dignos de amor, por una razón u otra. Mucho de ese dolor viene de la culpa y de la falta de perdón a ti misma. Y la consecuencia es que te castigas retirándote el amor. Y cuando tú no te permites el amor, tampoco permites que otros te amen. La vida es un reflejo de cómo te tratas tú. El comienzo para cambiar eso es muy sencillo. Perdónate tú y permítete el amor. Cuando te permites amarte incondicionalmente, incluyendo lo que antes no amabas de ti, también estarás permitiendo que el mundo te ame. Amor también es cuidarte por dentro, lo que te dices, cómo te hablas, lo que permites que habite en tu interior, porque una cosa es estar de paso y otra quedarse. Por tu interior pueden pasar todos los pensamientos y emociones vienen a visitarte para recordarte que están ahí, que sientes, que tienes miedos, dudas y sueños. Pero a algunos de ellos les tienes que abrir la puerta para dejarlos ir y a otros pedirles que se queden. Amarte es cuidar que los pensamientos que habitan en tu mente sean creadores de confianza, de poder y de acción. Amarte es asegurarte de que tu corazón esté en cada una de tus decisiones, que tu ser está en equilibrio y tú en tu centro, aunque te desequilibres cada día. Saber volver a ti. Cuidarte es proteger tu paz interna, cuidar tus palabras, tu mente, tu cuerpo, cuidarte a ti. Y eso lo consigues dándote espacio y tiempo. Cuidarte es amarte.